mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Spread tears, your virgin for sure. Spread it, spread it, spread it for the little bit of. So the baby, but in the look of the little bit, did it, did it, did it, did. Lo dije con mucha fuerza, programa número 88. ¿Qué es el 88? ¿Alguien sabe? Vamos a re timbero, Memo. El culo. ¿El culo? Dale. ¿En serio? El culo. El culo que hace que tenemos que 88 programas acá. No se puede creer eso. Dale. ¿O no? ¿Qué es el 88? No busquemos sé. Qué es el 88. Después nos fijamos en la... Nos fijamos. Si alguien sabe que en nos la diga. Timba. Yo sé poquitos números de la timba, ¿eh? El 00, los huevos. No son los huevos. ¿Cómo que no? No son los huevos. El 00 son los huevos. Sí. Y... El 02 es el niño. El niño, el 1. El 15, ¿qué? La niña bonita. El 22, el 14, loco. El borracho. 14, el borracho. 22, el loco. Loco. ¿Qué más? El 17, el 17, la desgracia. 79, de los piojos. ¿17, la desgracia? ¿El 70, la de sorete? No, el 71. Ah. 71. Y después no sé más. A varios le tendríamos que regalar una remera con el 71, ¿no? Viste que hay varias tablas de sueños, ¿viste? Que no hay solamente uno. No te presenté, no vas a hablar. No vas a hablar. Todavía no te presenté, no puede, estoy charlando con el mago. No puede decir nada. Nada. Este. Los 99, el hermano, me parece, ¿no? Los hermanos, algo así. Y después está. El muerto que habla. El muerto que parla. Y el muerto que no habla también. El muerto que no habla es Néstor. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro photoshopeador oficial. El tipo que te da la gente y que te dice qué podés hacer si estás aburrido. Bienvenido, Néstor, a nuestro programa. Tiene cortina, ¿no? ¿Qué vende? ¿Tiene cortina? No cualquiera tiene cortina. Bien, Néstor. No. Cuando sonó este tema el viernes. Es más, me lo dedicaron. Te lo han dedicado. Esta cortina es de la banda Punto Exacto. Saludos a Nico y a Vale. Y se la han dedicado a Néstor, porque es la cortina de Néstor. Ni más ni menos. Obvio. ¿Todo bien? Estuvo buena la banda el otro día, ¿eh? Sí. ¿O no? Estuvo buena, sonó lindo. Sonó sí. Lindo. ¿O no? A mí me gustó. Sí, sonaron, o sea, bien. Más rockerito, yo acostumbrado a verlo más así, más íntimo, acústico y todo eso. Después que hayan sonado así tan rockero, con banda, con todo, buenísimo. Sí, sí. Estuvo muy bueno. Me sorprendió Vale, a mí bien, canta muy bien. Canta bien, Vale. Canta muy bien, Vale. Lástima, bueno, la gente que no va a ver bandas nuevas, ¿no? Pero había un montón de gente. Sí, pero para la banda sí, que había, era. Había un montón de gente, pero era gente también que era conocida entre nosotros. Porque sí, era muy. La banda es la tercera vez que se presenta en vivo. Bueno, es una banda muy nuevita. El otro día fuimos a Momo Rock allá a ver a los chicos de Sex Magik y tampoco había mucha gente. La gente se pierde algunas cosas, algunos shows que están buenos. Y ahí tocó también esta otra banda de funk que es muy buena, ¿cómo se llama? Mustafunk. Mustafunk. Terrible banda. Acaban de volver de Gualeguaychú de gira. Se van compañeros de regreso a octubre. Amigos, hasta la próxima. Y tampoco fue mucha gente a verlo, ¿eh? No. ¿Se da por la distancia? No sabemos. Pero no fue mucha gente a verlo tampoco. La verdad, así que Momo Rock es un lindo lugar, pero alejado. La verdad que queda en la loma del culo, chicos. Sí. La posta es esa. Bueno, pero. La zona es una cagada. ¡Bah! Si no tenés auto. ¿Para sí, para mí es como chilao. Que vas y no volvés. No sabés si volvés. No volvés. Hasta que no aparece un colectivo, no volvés. Y no. Ahí sobre la ruta 3. Pero bueno, el lugar está bueno para ver bandas. De hecho, Guillermina tocó este fin de semana con Cielo Raso. Claro, y vamos a tener entradas para sortear de ese lugar, pero ahora ya no creo que nos den nada. No. Por el sincericidio de mis compañeros, que es realmente abrumador. No, el lugar está re bueno. Bueno, pero lo mataste. Dice que queda en la loma del orto, que no sabés si volvés. La gente que está escuchando dice: no voy a Momo Rock. Pero no porque te pase algo adentro, el problema es si te pasa algo afuera. Bueno, vayan y quédense ahí a vivir. Te puede pasar algo afuera en cualquier lado, ¿no? Sí, obvio. Che, hablando de los números, el 88 es como el Papa. ¿Qué? Es el Papa. Ah, es el Papa el 88. Ah, el Papa, mirá. Ah, claro, porque el carnet de socio de Francisco I de San Lorenzo de Almagro terminaba en 88, porque era. El Papa. Era el Papa. ¿No? Y salió el 288, creo que era. ¿O no? Bueno. El carnet de socio de San Lorenzo. Memo me mira como diciendo este pelotudo que está diciendo. Memo, sintonizada la radio, aunque sea. ¿Qué es 90.7, Memo. ¿Estás acá? Si salió el día, salió la quiniela justamente el día que lo nombraron papa. ¿Es casualidad eso? ¿Qué va a ser casualidad? Para mí está todo entongado. ¿Causalidad? Salió todo el número de socios del... De... Dejémonos hinchar la pelota. No es casualidad. Alguno le puso un billete fuerte y lo agarró. Por supuesto. Bueno, muchas cosas para hoy. Si te querés comunicar con nosotros, nos podés llamar al 4443-6858, mandarnos un SMS al 1161-513797. Nos escuchás por la FM Freeway 90.7, www.fmfreeway.org, o por nuestro blog www.esonofm.blogspot.com.ar. Y tenemos nuestro Facebook, que Alicia no está del otro lado manejándolo, porque Alicia está mirando a Pearl Jam, esperando, porque todavía no arrancó. A ver, ya te digo. Nuestro Facebook es Eso No Radio FM, o nuestra fanpage Eso No. Así nomás. Nos buscás y pones me gusta si te gusta. Tampoco vas a hacer careta. Pero bueno, muchas cosas para hoy. Vamos a estar esperando que sea la salida de Pearl Jam. Vamos a estar llamando a Lupe, que está también por ahí dando vueltas esperando a Pearl Jam. ¿Han tocado los de Black Keys? Sí. Sí, tocó de Black Keys. Y The Hives. También. También, bueno, entre otras bandas, pero las últimas dos que han tocado, por lo menos esas. Sí. Escuché The Hives por la radio. Me pareció que estuvo bueno. De Black Keys me pareció que me aburrió un poco. De Black Keys es muy todo muy igual. Claro, es muy, sí. muy vintage y de repente se torna todo muy... Se hace muy, una goma, ¿viste? Sí, todo. Muy largo. Pero, bueno, qué sé yo, es mi opinión. No, a mí me gustó cuando empezó todo el festival. O sea, que empezó a tocar Utopians. ¿A qué hora arrancó? A las 3. Nadie. Y, o sea, pará. Y las puertas abrieron 3:30. Buenísimo. Ah, arrancó primero a tocar la banda y después abrieron y bueno, la puerta. Empezó Utopia en un escenario, Rosal en el otro, pero a las 3. Y la gente entró 3:30. Buenísimo. Pero bueno. Claro, era para la gente que trabajaba ahí. Siempre la organización ante todo en el festival sí. más grande del mundo. Sí. No, lo más divertido que, bueno, los chicos de Utopia vienen pateando hace rato y bueno, una buena. El fin de semana que viene tocan con The Cure. O sea, bueno, de telonero. Sí, a las 9 de la mañana. No, no, antes de The Cure. Ah, muy bien. O sea, que una buena. Pues antes de The Cure puede ser a las 3 de la tarde igual, ¿eh? Porque los muchachos pueden pedir tranquilamente que no haya nadie las últimas 4 horas en el escenario. Y si les agarra para poder organizarse bien. Que averigüen bien a qué hora abren la puerta. Sí. Entonces, consejo. Es así. Pero bueno, bien ahí. El festival empezó ayer, así como... Como en canoa, digamos, ¿no? Abajo sí. del agua, completamente, abajo del agua. La gente estaba muy caliente con eso, porque aparentemente estaba mal iluminado, sí. Los accesos, bastante barro, ¿no? Más allá de lo que llovió, ni siquiera una protección, una lona, algo, un plástico, como para proteger a la gente que va, ¿no? Ya no hablemos del suelo, porque, bueno, en definitiva tampoco es una cancha de fútbol, pero... Tampoco se cuida demasiado la integridad de la gente. Ya hemos hablado un poco acá sí. de los mega festivales que terminan siendo una mega cagada y una mega falta de respeto para las demás bandas que tocan. Por ejemplo, Utopians, que Rosal tocó a también, las 3 de la tarde y las puertas la abrieron a las 3:30. Pero bueno, ya en el Personal Fest, no, en el... ¿Cuál fue que dijimos? Cuando sí, creo que el Personal Fest, ¿no? También que pasó lo mismo, que sí. abrieron las puertas a las 4 de la tarde y hacía 45 millones de grados bajo el sol y ya estaban tocando una banda, dos bandas perdidas por el fondo que no las vio nadie. Pero bueno, esto suele pasar aquí en los festivales nacionales. Nacionales, sí, sí. Sí, los festivales de afuera nada que ver la organización que tienen. O sea, pues vos vas a Glastonbury y por más que llueva, vos sabés que te vas a embarrar y todo eso. Pero el predio está preparado para eso. Claro. Para embarrarte. O sea, la gente va a eso. O sea, tener los grandes festivales de Lopa que son todos así que... Bueno, entonces capaz que a nosotros no nos gusta embarrar. capaz que somos muy modositos. Capaz que somos un público bastante... Modosito. ¿No? Somos muy hinchapelotas. Bastante fino, capaz, no sé, porque... Pero bueno, no sé. Che, loco, ya igualmente la seguridad tiene que ver con otras cuestiones. Que no es... Y el respeto a la gente también, ¿no? Por ejemplo, dijeron ayer que hubo gente que sacó la entrada anticipada, tuvo que hacer 2 horas de cola para retirar su ticket. Sí. Cuestión que no estaba muy bien organizado eso. Así que bueno. Siempre es como que falta algo. 5 pal peso. Siempre falta algo. Sí, y bueno. Nunca se aprende. Bueno, lo que pasa es que él decía de los festivales de Europa. En Europa los festivales generalmente no tienen ninguna marca o ningún sponsor detrás. No, aquí los festivales son de las marcas. Sí. Con lo cual, mientras esté el nombre de la marca y la bandita de afuera, no les importa demasiado, me parece, ¿no? Es como que el tema del marketing ellos ya lo cumplieron. Después, bueno, si juntan gente con una banda de rock o con, no sé, un concurso de carrera embolsado, para ellos lo mismo. Sí, no, más vale. Pero bueno, tratan de posicionar la marca mediante la música, pero realmente no lo hacen demasiado bien. Más allá de las bandas que traen, me parece que deberían ponerse un poco más las pilas en ese sentido, ¿no? No todo el mundo tiene la posibilidad quizás de ir a, no sé, a irse a Chile o ir a Brasil a ver un festival. No sé, estamos hablando de 3, 4 lucas mínimo que te tenés que gastar para ir y volver, más la entrada, por ahí. Pero la gente que lo ha hecho dice que la diferencia es abismal, ¿no es cierto? Entre un festival hecho acá y un festival hecho afuera. Sí, no, bueno, no hace falta tampoco ir. Buscas en YouTube algún festival de afuera y te das cuenta el toque. Pero es una cuestión, ni siquiera es una cuestión de... A veces son detalles, ¿no? Es una cuestión de decir, bueno, qué sé yo. Las bandas que tocan son prácticamente las mismas, ¿no? Es que toca... Allá toca Paul McCartney, acá toca, no sé, Viejas Locas, ¿viste? No, toca Viejas Locas, pero también toca Paul McCartney. Entonces, como ¿y que qué decís, me contás del Rock in Rio? No sé. ¿Eh? ¿El Rock in Rio? El Rock in Rio... ¿Es una barbaridad? Bueno, el Rock in Rio tiene... Es palabra mayor. A todas las bandas del mundo. Ese es el festival más grande del mundo. Todas las bandas de un mundo, ¿no? Y sí, las que cayeron acá ahora en este tiempo es porque estuvieron tocando en Brasil y en Chile. Sí, venimos a claro. Nosotros. Bueno, un amigo mío viajó desde... Bueno, él venía desde Hong Kong. Pero hizo el avión hizo escala en Brasil y subieron en el avión los Queen of Stone Age. No, te venían, puedo creer. Venían desde Brasil, con lo cual habrán llegado anteayer acá. Sí. Que bueno. Eso. Bueno, acá Nahuel está conectado. Le vamos a mandar un saludo grande a Nahu. El 88 es el Papa, un abrazo de rock, dice. Bueno, mucha gente conectada. Tenemos a la gente de Miami, a Joaquín, que anda por Santa Fe, a Pablito. Vamos a darle un fuerte aplauso a Pablo Samar. David, aplaudí. David, aplaudí. No me gusta aplaudir. No se puede con este tipo. A mí no me gusta aplaudir, yo ya te lo dije. No me gusta. Pero bueno, ciertas personas no aplauden. Me siento un pelotudo aplaudiendo. ¿Por qué? No me gusta aplaudir. Si el único que nos ve es Juan y está Susana, está Conito también acá dando vuelta. Bueno, no, yo no aplaudo. Bueno, está bien, no aplaudas. Bueno, en un rato vamos a estar hablando con Juan de Ciudad de Luz. ¿Viene el Gusa? ¿Hablaste con el Gusa? Parece que sí, parece que no. Es una incógnita este tipo. Bueno, vamos a estar hablando sobre Ciudad de Luz, esta banda que se va a estar presentando en Santana, pero después vamos a estar hablando con Juan. Tenemos la agenda de la mano de Néstor un poquito más adelante. Vamos a estar hablando con Alicia y vamos a estar hablando con Lupe, pero eso mucho más adelante. Vamos a arrancar que son 22 y 18. Vamos a escuchar un poco de The Black Keys, Shut Got To Be. espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. Ustedes nos escuchan. Nosotros difundimos sus inquietudes y problemas. Juntos defendemos los medios locales de comunicación. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTPA. FM Freeway, 90.7. Política y rockera. Estamos escuchando un poco de Pearl Jam y la tenemos del otro lado, Alicia. Hola, Ali, ¿andás por ahí? Hola. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos esperando. ¿Todavía no arrancó? Todavía no arrancó. Vos sabés que en el otro escenario está tocando otra banda todavía. ¿Quién está tocando, sabés? No sé decirte. El tema es que, bueno, hasta que no terminen ellos, suponemos que no arrancará nada acá. Bueno, bien. ¿Vos en qué parte estás? Sí, lo veo bastante atrás, porque en el medio del campo, es una laguna. Ah, ¿sí? Qué interesante, es ¿no? Es terrible el barro que hay. ¿Faltan los patitos? Sí, no, totalmente. Así que la gente que está adelante, y el resto estamos todos atrás, y en el medio hay... Están los gansos. Están separados por una laguna. Te juro que es impresionante, no se puede estar en un bardo. Bueno, ¿mucha gente? Y sí, bastante. ¿A quién llegaste a ver vos? No, encima no, llegamos tarde, así que llegamos recién. ¡Alicia, la puta madre, che! Cuando llegamos estaba terminando The Black Case. Sí. Así que bueno, pero terminando, o estábamos entrando al predio. Bueno. Cuando llegaron tarde, en serio. Claro, no, sí, en serio. Pero, bueno, lo importante es llegar por la persona. O sea. Bueno, no, lógico, es tu banda preferida. Lógicamente, te chupó un huevo ir a ver a las demás bandas. Te pierdo la voz. Hola, ¿me escuchás? Sí. Bueno, te chupó un huevo ir a ver a las otras bandas, decimos la verdad. No, tampoco tanto así. Si hubiera sido un sábado, yo me venía temprano. Pero es miércoles. Claro. Claro, es día de semana. Es como un miércoles con olor a lunes. Claro, pasa que exactamente, si fuera un viernes, un sábado, bueno, sí, te venís temprano, estás todo el día acá, haces valer la plata de la entrada y te ves todas las bandas. Claro, aprovechás sí. Todo. Pero que llegás a ver a Parsam. Bueno, bien. ¿Y está todo hasta las pelotas? No, sí, está llenísima de gente por todos lados. Y todavía no arrancó, pero yo creo que cuando arranque va a empezar a salir gente de abajo de la tierra, ¿viste? Cuando aparecen de todos lados. Sí, de repente empieza a aparecer gente corriendo por cualquier lado. ¿Y dónde estaban todos monos? Exactamente. Claro. Igual se respira expectativa, ¿no? Hay un ambiente de que salga ya, por favor. ¿Desde qué hora están esperando? Y no, nosotros recién. Bueno, pero ¿a qué hora terminó Black Keys? Y era media hora que terminó. Hace una media hora. Media hora, más o menos, sí. Hace una media hora, 40 minutos que terminó Black Keys. ¿Te perdiste de Hives, que me dijeron que estuvo muy bueno? Sí, yo sé que me perdí bandas buenas, pero no se pudo todo. Bueno, igual habían dicho que iban a tardar más o menos 25 minutos entre banda y banda. O sea, que ya en cualquier momento salen. Sí, recién levantaron lo que es la escenografía, que es bastante, no sé, es una lona con un par de dibujos. Pero siempre Parsam se caracteriza por tener una escenografía chota. Simple. No, chota, simple. Chota, Alicia, no, chota. recién levantaron eso, un par de luces, así que supongo que en cualquier momento ya tenemos ahí a Eddie con su botella de tinto en la mano. Muy bien. Subiendo. Alicia, ¿hay mucha agua ahí por los alrededores? Para entrar no, acá adentro es un barrial. Claro, quedó así de ayer. No. Los accesos no, vos tenés en cuenta que es Puerto Madero, o sea, pero acá adentro, lo que es el campo, sí. No, el acceso al lugar, digo, al predio. No, nada que ver, no. Bastante sencillo, bastante simple para entrar. ¿Luces prendidas o hay luces en el campo? ¿Se está iluminado el campo o no? No, vos sabés que no, están solamente las luces del escenario. Yo que estoy atrás de todo no se ve nada, está todo oscuro. O sea, no hay expectativa, digamos, porque no hay luces que se van a apagar cuando empiece el recital. Supongo que se apagarán las del escenario. Sí. Pero claro, no es como por ahí cuando en River se apaga todo. Claro, que parece que se cortó la luz. En Luna Park se apaga todo, claro, esa vez que se viene. Claro. Acá se está oscura, en penumbra. O sea, no hay. Se vas a dar cuenta cuando escuches las guitarras por ahí, que ya va a empezar el recital. Sí, le ponen poca mística a la previa. Claro. Sí. Claro. ¿Y está la cosa, cómo está? ¿Está bastante. ¿Está organizado o bastante caótico todo ahí? No, bastante organizado, se ve. A mí lo que me pareció bien de repente y me sorprendió bastante lo que es personal de enfermería, de Cruz Roja, está bueno y se ven en todos lados. Sí, está bueno para vos. No te escucho, me parece. No, la perdimos. Lo último que te escuché. ¿Qué? Lo último no escuché. Mejor. Mejor porque se mandó una guachada, déjalo. Sí, sí. Che, oíme, ¿no te la cruzaste a Lupe por ahí? La estuvimos llamando también, no la pudimos encontrar. ¿A quién? A Lupe. No, te escucho. No, bueno. Bueno, no importa, Ali, cortamos así, esperás a que salga Pearl Jam. De última, después nos vas mandando mensajito con la lista. Mira, claro, si a la mitad del show hacen algún tipo de break, llamo. Dale, hacemos así. Dale. Bueno, disfrútalo. Saludos. Un beso grande. Bueno, ahí escuchábamos un poco a Alicia, que está en el Pepsi esperando a Pearl Jam. Vamos a ir a una tandita, son 22:32 y ya venimos. Espacio publicitario. Espacio publicitario. La alternativa de la hora. Nada nos debe hacer esta tarde. Antes lo que es la economía del futuro de nuestro país. Estuvimos repitiendo esa misma historia. Rastafari. Cállate, Babilón, diseños. Independientes desde la tela. Cortamos, diseñamos y estampamos. Dale sentido a tu ropa. Comunica, expresa, publicita. Cállate, Babilón. Encontranos en facebook.com/cállatebabilón. Tranquila, hiperactiva, bohemia, moderna, ecológica, culta, divertida. La ciudad de Buenos Aires tiene todo para ser como vos quieras que sea. Vení a descubrirla. Vení a hacer de Buenos Aires tu ciudad. Seguinos en www.facebook.com/buenosairesturismo y en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Entérate de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerte. La ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. García no es el único Charlie. A veces digo rock, a veces digo rock. Charlie Dios es del oeste y tiene 100 códigos en su ADN. 100 códigos con la ADN. El nuevo álbum doble de Charlie Dios, 100 códigos. Identidad. ADN es rock and roll, reggae y otros universos en 22 poderosas canciones que quieren ser parte de tu día a día. Búscalo en los shows o en todas las disquerías de Universo Rock. También pedilo a domicilio en www.universorock2008.com.ar. Charlie Dios, también en Facebook. Fin de espacio publicitario. Las 24 horas del día. Todos los días. Freeway 97. Ponela. FM Freeway 90.7. www.fmfreeway.org.ar. Ponela. Y no la apagues. ¡Eso no! 22:35 en toda la República Argentina. Estamos escuchando un poco a los Rolling Stones. Yo estoy muy ansiosa, quiero que vengan para acá. ¿Vendrán? Sí. Sí, a mí me confunde. Si vienen los re voy a ver. Sí. Y no me importa nada, salga 3 millones de dólares en la entrada. Bueno, ahí la pienso igual. ¿Qué pensabas qué? No, que a veces me confundo porque a veces escucho la voz de Curly. Y de repente no escucho más la voz de Curly. Y de repente escucho la voz de Curly de vuelta. ¿Lo extrañas a Curly? Lo extraño un poco al gordo. Hoy estuve hablando con Maru, le mandamos un beso grande. Y le mandé saludos al gordo. Nos tenemos que juntar a morfar algo. Anda por ahí Maru escuchando seguro. Después arreglamos. Eso. Bueno, ¿vuelven al ruedo? Parece que salen de gira nuevamente, ¿no? Los Rolling Stones. Anunciaron en el día de hoy, 50 y contando se llamaría la gira. Sí, señor. No se me ocurre. Muy original. Sinónimo, ¿no? Eso, como decir. ¿Cómo sería? 50 y contando es como. Como que 50 y pico. ¿Algo así será? No sé, como claro. Como 50 y pico. Vengan de a uno que los vamos bajando, no sé, es como una cosa medio rara, ¿no? ¿Cómo vengan de a uno y los vamos bajando? No sé, 50 y contando es como decir. No paramos más. O sea, no, yo me la banco. Yo me la banco. No, yo lo interpreté como 50 y pico. Como que son 50, pero faltan muchos años más. Bueno, en realidad, claro. Bueno. ¿Cuántos más? ¿Eh? Chito la boca, ¿eh? Ojo con lo que vas a decir. Bien. Es como que. Yo lo veo a Mick Jagger ahora. ¿No te parece que es Luke Skywalker de viejo? Sí, sí. ¿Es o no? Para mí sí. Es Luke de viejo, ¿no? Es así como que sí. Le falta la... En vez de le sacás la guitarra, le pones la espada luminosa y dices... No, no sé si fue sí, de puta. Es el pelo, sí. Boludo. Néstor. Tenés razón. Luke, boludo, oye, estoy con vos. Estoy claro, con vos. Está luqueado. Ahí te di... O sea, ¿lo ponemos rubio? Sí. No, nada que ver, chicos. Te di pie para laburar un rato, Néstor. No hay todavía nada que indique que van a venir a la Argentina, por lo menos. No, pero vos buscás la info y todos ponen... Bueno, estamos esperando que vengan a pisar a la Argentina, sí. Piripipi. Siempre esperamos. Hasta que no nos enteremos del todo, sí. Basta, muchachos, de poner capaz que viene, capaz que no. Tienen algunas fechas confirmadas, pero en Londres, por ejemplo, el 6 de julio, en el Hyde Park, en Londres, y algunas en Estados Unidos. Básicamente lo que ya hicieron. Sí, pero en junio tenía cagazo Jagger de tocar, ¿viste? ¿O no? Dijo que no quería que le pase lo mismo que le pasó a los de Who, que los agarró la lluvia. Sí, eso en el festival de Glastonbury, justamente. Claro. Porque el año pasado tocó de Who ahí, por la misma época, o sea, el festival y tuvo que tocar abajo del agua. Sí. O con una lluvia, ¿no? No sé, no me imagino, por ejemplo, entonces hoy a los Rolling Stones tocando aquí, o ayer, por ejemplo, en lugar de los Queen of Stone Age, los Rolling Stones, por ejemplo. ¿Qué hace? Jagger no toca. Salen con piloto, toca con pilotín, sale a tocar. Y a Jagger todo lo queda bien. ¿Eh? ¿O no? Sale con la capa de Luke Skywalker. Sale a tocar. Y... Muy Roger Water. Bueno, se pone en piloto negro. Muy Roger Water, puede ser, sí. Pero... Sí, la gira arranca en mayo en Los Ángeles y continúa por más de 8 ciudades de Norteamérica. Después van en junio para allá. Pero bueno, van a también estar tocando a los Smashing Pumpkins. Va a estar The Hives también, la banda que estuvo tocando hoy acá con, sí. Hace un rato. Van a compartir escenario con los Rolling. Así que va a estar bueno, capaz, ¿no? El festival ese de Glastonbury es un festival legendario ya. Han tocado un montón de bandas ahí en este festival, tocó Morris y todas las bandas británicas, casi todas. ¿Qué más tocó ahí? Estos chiquitos. Estos chicos oscuros que vos decías el otro día. ¿Oscuros? ¿Cómo se llamaban? Radiohead. Bueno, pero para Glastonbury, Radiohead es número opuesto. O sea, bueno, siempre sí. Tocan ahí. Creo que los Peppers también me han pasado por el Glastonbury. Bueno, pongan en YouTube. En YouTube pongan. Tocan un montón de bandas. Pongan Glastonbury en YouTube y aparecen todas las bandas que tocan ahí, casi todas. R.E.M. tocó también en el toca festival. Vampire Weekend, que no sé ni quién son. ¿Ustedes? No sé. Bueno, son bandas que aparecen, que tocan en esos festivales, que vos decís, ¿qué mierda son? Bueno, pero hay que escucharlas, porque si tocan en ese festival, porque bueno, hay que escucharlas buenas. Porque si tocan en ese festival el año que viene están tocando acá. Claro, exactamente. En un Personal Fest o en un festival esos peor que arman acá. Después pasan claro. 5 años y medio, estos boludos tocaron. ¿Entendés? Y vienen a tocar después, como estos mamarrachos de los Black Keys, que te lo venden como si fuesen, no sé, los Beatles, y es un dúo de una guitarra y una batería. ¿Cómo se entiende eso? No, pará, los Black Keys eran 4. A los 40 minutos te querés matar. Claro. ¿O no? Así que quiera. Pero bueno, bueno, es como hablábamos el otro día de Paul McCartney, no sabemos qué va a pasar. Hasta junio, por lo menos. No, pero Paul ya se sabe hasta que junio, no pisa acá. Julio. Bueno, pero Paul McCartney dijeron que capaz la segunda mitad de año puede siempre llegar a estar viniendo. Siempre le tirando bien el año que viene. No creo que caiga, porque no le dan los tiempos para venir la segunda mitad de año. Siempre estas bandas de Rolling Stone, las bandas que vienen de afuera, acá caen en enero, en febrero. Te cortan las vacaciones, ¿viste? Vos estás en las toninas y estás pensando que tenés que venir a ver a los claro. Rolling Stones. Entonces, estás con el culo mirando al mar. Claro, y no te ves y ya se me fueron los Rolling Stones, ¿o no? ¿Ya aparte, pasaron? Pará, en las toninas la pasas re bien, no te olvides. Sí, en las toninas tenés un montón de cosas para hacer. Sí, por eso. Entonces uno se termina capaz, como mi amigo que vino ayer, que ayer estábamos comiendo y de repente entró como en un estado de shock, de pánico, porque hoy está viendo a Pearl Jam también. Claro. Entonces él pensó que justamente Pearl Jam tocaba ayer y pensó que se lo estaba perdiendo. Porque llegó de Hong Kong, ¿entendés? Viajó 2 días para venir para acá. Claro. O sea, 2 días de avión, el chabón no sabía si estaba en martes, miércoles o qué carajo. Claro, perdí la entrada, ¿no? Claro, ya se lo había perdido. En un momento me pregunta, ¿hoy toca Pearl Jam? Y yo, no, mañana. O sea, Pearl Jam toca el día 2, que en realidad es el 3, y el día 1, que en realidad así. Es el 2. ¿No? Claro, podrían haber hecho el 1 y el 2, dejando de romper las pelotas. Sí. Bueno, pero fue el 2 y el 3, que en realidad es el 1 y el 2. Yo estuve como 50 minutos para entender eso, ¿eh? Así que no culpo a la gente. Bueno, pero porque a vos te sube turbia al agua. No puede ser. Puede ser. Bueno, mucho Rolling Stone, no se sabe si vienen o no. Lo que sí se sabe es que arrancan la gira, 50 y contando. Van a estar por Norteamérica. Esperemos que bajen a Sudamérica. Vamos a cerrar el bloque con las 22:41. Vamos a escuchar un poco de los Rolling Stones del disco Bigger One, un discazo. ¿Lo escuchaste el disco? Sí, claro. Ese no lo escuchaste, me parece. Sí, lo venía escuchando en el auto. Vos te quedaste en Flashpoint. Ahora. Te quedaste en Flashpoint. Vamos a escuchar Rainfall Down. Block of flats, trash was on the floor, a snake was in my nose, hinges off the doors. She took me in her room, I was big and span, fixed me up a drink, turned down all the lamps, and the rain. FM Freeway recomienda. Todos los sábados de 9 a 11. Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Compromiso Radio. Un resumen semanal de noticias. De la provincia de Buenos Aires, de la Corte de la Haya. Pero ahora vamos a escuchar un poco de música. Agenda cultural, un informativo con opinión. Se trata de... ¿Quiénes se mantuvo un 74,7% latinoamericano? Todos los sábados de 9 a 11 por Freeway. Todas estas cooperativas en el transcurso del año, todavía queda un año más por delante. 90.7. Freeway, comunicación. SMS 15-6151-3797. Línea de oyentes 4443-6858. FM Freeway 90.7. Comunicate. Eso no. 22:48 y arrancamos con un poco de Catupecu, pero ya arrancó Pearl Jam a tocar en el estadio del Pepsi Music, el festival más grande del mundo. Y Alicia debe estar como loca y Lupe también, y mucha gente más. Saltando en el medio de la laguna, ya no importa nada. Más de uno termina arriba, ahí adentro del charco, olvídate. Sí, vos sabés que yo a veces hago la prueba, ¿viste? Entonces voy a los shows. Y me agacho un poquito, ¿viste? Como que... Digo, bueno, a ver, me voy a... Porque yo veo bien. Yo me pongo y veo el escenario, ¿viste? Veo la banda, veo todo. Sí. Digo, pobre la gente que es petiza, ¿no? Hola. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Nos vemos un choto. La gente que es petiza lo sospecha el show. Porque casi que no lo... Lo sospecha. No lo ve, ¿no? No, no hay manera... No tiene dónde ponerse para verlo. Salvo que se ponga delante de todo, no sé. O que alguno le haga la suba. A las chicas, viste que hay mucho que... No, ¿nunca te pasó en un show que te tocan la espalda? Dicen, no me subí. ¿Te tocan la espalda con la punta de la cho? No. Si estás adelante, claro, si te apoyan, dicen, acá en la nuca te la ponen. ¿No me levantás? Digo, no, tío, yo no, le digo, sabes que no. Estoy operado de la cintura, le digo. Mentiroso que sos. Bueno, pero no sabe la gente si yo estoy operado o no. Entonces le digo, no. No puedo hacer esfuerzo. ¿Viste? Eso es lo mismo que cuando hay un auto que se quedó en la calle. Por ejemplo, dicen, no me ayudas. Bueno, justo me suena una hernia de disco. No, sabes que no puedo. Estoy operado de la espalda, le digo. Pero eso es ser sorete. Bueno, pero yo no quiero. No me gusta aplaudir, no me gusta empujar los coches, ¿viste? Es como que a mí hay muchas cosas vayas a quedar con el auto. ¿Eh? Es que nunca te vayas a quedar con el auto. Para vos, ¿sabes las veces que se quedó él con el auto y lo empujé yo? ¿Vos tenés idea? ¿Cuántas? Con el gol que tenías. Opa. Que había que empujarlo. Todos empujando el gol y él adentro. Él no empuja el auto. Es verdad. Él no empuja el auto. No, pero porque me decían, quedate adentro porque yo era el único que lo sabía. Mentira. Poné segunda y arranca. Una vez te empujé a vos con el auto. Una vez sola no lo podía arrancar. 40 minutos con el auto no podías. Te decía, poné segunda y soltá el embrague. Dos cosas, poné segunda y soltá el embrague. Yo sé arrancar un auto cuando lo empujan. Ese auto tenía algo raro. Te lo juro por Dios. Ya lo estamos, ese auto. Bueno, estamos escuchando a Catupecu, ¿por qué? ¿Tocó ayer? ¿Han cerrado la primer fecha? Sí, pero estuve escuchando hoy que a pedido de la banda fue. De los Queen Stone Age pidieron que cierre ellos. Ah, sí, mira vos. Son amigos, tomaron mate. Que le debían un favor, ¿por qué? Claro. No, supuestamente le iban a romper todo el escenario. Ah, bien, son amigos, entonces, son recontra amigos. Ellos, el Catupecu iba a romper todo el escenario. Exacto. Ah, fue un pedido con un arma en la mano, más o menos. No, dice toda buena onda, pero nos pidieron que cerremos nosotros por el escenario. Bueno. Algo raro. Parece que no quedó mucha gente viendo a los Catupecu Machu. Eso quería escuchar. Anoche. Igual habrán tocado por unas cuantas personas, ¿eh? Sí, calculo que sí. Igualmente hay gente que se habrá quedado por lo que pagó por la entrada. No. La verdad es que el que va a ver a Queen of Stone Age no se queda a ver Catupecu. Yo me hubiera ido a la mierda. Sinceramente, a mí no me gusta. Bueno. ¿Por qué no te gustó? Parece. Bueno, yo escuché un poco del recital de anoche de Queen of Stone Age. Muy buena lista, el setlist realmente muy bueno. la banda se sonó todo, por lo menos por la radio. Los que fueron en vivo dicen que, bueno, con el viento que había, en un momento se perdía un poco la voz. Bueno, estás al aire libre. Ibas a buscar, y bueno, sí, pero aparte la condición climática no ayudaba demasiado. Una tormenta. Por lo cual, bueno, también hubo ciertos ruidos, cuestiones así que tienen que ver más que nada con el agua, con las cosas, los equipos mojados y esas cosas. Yo te digo, ayer como llovía, pensé que se suspendía el festival. De la manera que, o sea, cómo había quedado la ciudad de Buenos Aires, más que nada. Pensé que no lo iban a hacer directamente. Sí, yo también pensé que lo iban a suspender. Me metí en la página del festival y decía, el festival no se suspende por lluvia. Había un comunicado oficial de los organizadores del festival avisando esto. Quizás, bueno, por los antecedentes, ¿no?, que tenían del festival, este festival que se suspendió el año pasado. Que era el nombre, el Maquinaria. El Maquinaria Fest. Que se terminó suspendiendo por una situación bastante parecida a esta. Así que bueno, en medio de cruces entre el gobierno de la ciudad, el gobierno de la nación, y esto es a ver quién es el que había hecho la macumba para que llueva, porque parecía que se estaban peleando por eso realmente, ¿no es cierto? A ver quién es el que había... ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa de que haya llovido tanto? Scioli. Macri. Macri, Scioli. Chicos, nosotros tenemos la culpa que esté todo inundado, no que haya llovido. No sabemos quién tiene la culpa realmente, si las obras que no funcionan, si la gente que tira la basura en la calle. La gente tira la basura. Sí. El otro día vi un hijo de puta, y se lo digo así nomás, tirando una botella de agua grande de un litro por la ventana del auto. Sí. Ese es un hijo de mil puta. Tenía que decir, perdón. El barrendero que no junta la basura, que la barre y la tira por la boca de tormenta, que también pasa. ¿No es cierto? Las hojas ahora en otoño saben cómo. Lo ve, ¿no? Eso, bastante, ¿no? En Capital, el barrendero viene barriendo así, de repente tira abajo todo, la alfombra. Abajo la alfombra, que la alfombra es la boca de tormenta, por ejemplo. Y bueno, de repente nos tapa el agua. Pero bueno, realmente llovió mucho, mucha gente. Bueno, La Plata, realmente. Desastre. Mucha gente perdió la vida. En Capital también. Pero bueno, hoy recién la presidenta recorrió un poco las zonas inundadas. Capaz cuando el agua bajó a la altura de la bota, digamos, ¿no? Porque capaz que si iba antes el agua le llegaba a la cintura, entonces ya no podía caminar por la zona abnegada. Tuvo que esperar a que baje un poco el agua. Macri ni siquiera eso. Macri estaba de vacaciones cuando le pasó. Tiene una mala leche, Macri. Tiene una mala leche, Macri, está meado por un batallón de dinosaurios, está meado. Lo llamaron por teléfono para preguntarle dónde estaba, el tipo estaba de vacaciones. Sí, cualquiera. Pero bueno, nada, son cosas que pasan. De todos modos, tampoco dependía de Macri, supongo, un operativo para que la cosa se regularizara. Bueno, en el medio de todo eso, el festival se llevó a cabo. Queen of Stone Age... Pisó el escenario, realmente lo hizo de muy buena manera. Los que esperaban que bueno, el baterista es John Theodore, el ex baterista de Mars Volta, sí, que está tocando con ellos ahora, sí, realmente un animal. Pero bueno, el disco no lo grabó él. No. Así que, bueno, todos esperaban que venga David Grohl, ¿no? A la gira que estuviera aquí en Argentina. Hubo una expectativa que rápidamente fue... Sí, yo pensé que venía, Bueno, pero... pero nosotros dijimos aquí hace un par de semanas... Dave Grohl se puso a grabar. Sí. Está con los Foo Fighters grabando el disco de estudio, su próximo disco de estudio. Por lo menos haciendo algunas cosas con la consola que se llevó del estudio de Sound City. Hay que usarla, muchachos. Claro, no nos separamos nada. Esa consola análoga que realmente... Hay que grabar con esa consola. Bueno, él se la llevó a su casa directamente. Fue, la compró en el estudio ese que ya no existe. Así que bueno. Tocó también Kaiser Chiefs también ayer. Hubo varios, a Perfect Circle también hubo fechas en la Trastienda, hubo fechas en Vorterix, viste que Pepsi está desparramado por todos lados. Así que hay indoor y lo que es el aire libre ahí en el Costanera Sur. Así que hay ayer hubo varias alternativas para elegir, hoy también pasó exactamente lo mismo. No vamos a repasar la grilla completa del Pepsi, obvio. Pero bueno, ya había tocado con lluvia también Queen of Stone Age cuando vino aquí en el 2010 a tocar con Rage Against the Machine. Claro, eso te iba a preguntar, si había sido la misma fecha, no me acuerdo. No fue la lluvia que fue ayer, comenzaba a llover, digamos, comenzó a llover durante el show que estaban dando los muchachos, y después durante el show de los Rage, sí, se largó bastante fuerte, pero no llegó a ser el diluvio que fue en el día de... Volvíamos de yo volvía de General Rodríguez con el auto, por la autopista. A veces había un momento que no se veía nada, pero nada, nada. Una cortina de agua que caía, impresionante. Y en ese momento no pensé, digo, bueno, qué sé yo, llueve. Realmente no. Llueve. ¿Cómo limpia para nada, uno se va a dormir y está queriendo dormir con la lluvia. Y después uno cae en la cuenta que realmente hay gente que le llevó el agua al cuello. Claro. Pero bueno, en ese momento uno no se pone a pensar en esas cosas. Después al otro día pones el noticiero y decís, ¿todo esto? ¿Cuándo pasó? Claro, ¿en qué parte me lo perdí? ¿Qué parte me perdí de todo esto, no? Y realmente autos amontonados, bueno. Hay muchos lugares para colaborar con ropa, con alimentos, con colchones. Que si conseguimos algún dato, en algún momento lo vamos a estar dando. Pero... ¿qué hay? Ahí están juntando ropa, alimentos, hay un cartel. No perecederos. Estamos juntando ropa, alimentos, no perecederos, frazadas, acá en la radio. Acá en la radio. Alimentos no perecederos, frazadas para el barrio Zabaleta, que lo perdió todo. Hasta el viernes hay tiempo. Mates y lagañas. Bueno, la gente del barrio, la gente que escucha la radio, puede acercar las donaciones aquí a la radio para colaborar con la gente de La Matanza. Porque no solamente en La Plata y no solamente en Capital, digamos, la gente se inundó. Acá en La Matanza, en La Ferrer, en González Catán, Rafael Castillo, realmente hay gente que la está pasando muy mal. Así que también, si realmente tenés ganas de colaborar, bueno, podés hacerlo y podés... Podés acercarte a la radio, podés llamar 4443-6858 y averiguar en qué momento hay gente para venir a dejar las donaciones. Exacto. ¿Cómo está el Pepsi? ¿Estamos ahí en punta con algún tema para que empiece algo así o no? ¿Algo de Pearl Jam tenemos? Bueno, ahí suena un poco de Pearl Jam en vivo, lo que está pasando ahora en Costanera Sur. Y ¿querés que lo dejemos un cachito de esto? Subilo, Memo. 1701, escuchábamos un poco de Pearl Jam en vivo en el Pepsi Music. Vamos a ir una tanda y ya venimos. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Un ángel, una princesa, una leyenda y una banda. Mavi Rock, Mavi Rock y sus pájaros de la noche. El sábado 13 de abril a las 22 horas en Circus. Florencio Varela 1998 San Justo. Frente a la Universidad de La Matanza. Anticipadas 40 pesos, con promo 60. En la Fusa, locuras y lugares de siempre. Mavi Rock, 13 de abril en Circus. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general, Sonido Maiten. Comunicate sonidomaiten@hotmail.com, www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda, escuchate, Sonido Maiten. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, Partido de La Matanza. Transmite FM Freeway 90.7. El conurbano bonaerense instalate, porque hay una frecuencia de rock independiente. Donde la data no se ata al billete. 90.7. Tenemos vida libre en el 90.7. Freeway 97. Por esta calle no alcanza con olvidar y seguir. En el espejo se queda una parte queriendo salir. En la avenida me alcanza, podría dejarlo morir. Como una sombra que roba la calma, serás mi salir. Esto es así. Y estamos acá con el Busa sentado. Vamos a aplaudir. Al mago no le gusta aplaudir. Bienvenido, Busa, a la Argentina. Me engañaron porque está Juan también, o sea. No, pero vos tenés el retorno y tenés el micrófono. Y acá está Juan, que va a saludar a toda nuestra audiencia. ¿Qué tal, audiencia? Buenas noches. Muy bien. ¿Qué tipo educado? Qué voz de cantante. Uf. Estamos escuchando a Juan que canta y al Busa que está tocando la guitarra. El posta la voz. Con guitarrista y cantante de Ciudad de Luz, que se viene con una fecha bastante copada en Santana, ¿verdad? Dale, Busa, la puta bueno, madre, sí, no sí. Me hagas enojar. Sí, sí, el 13 de abril en Santana. ¿Qué? ¿Junto sí. a? Junto a Gama. ¿Ah, no me acuerdo? No, no, como no. A Gama y... Al Cubo. Ah, ya sé si yo estuve con la prensa y el manager hablando con ellos. Bueno, a Gama y al Cubo. No te hace cachero tampoco. Nah, bueno. Ahora sabe todo, ¿no? Si nah, yo... no sé. El tema es que esto de las radios. No, si yo leí, medio... profesora, bueno, si leyó, conteste, porque si no, no sabemos, ¿no? Claro, es lo mismo, se ve por ejemplo. Lo que pasa es que es raro, la primera vez que estoy en radio con vos, y sos bastante. ¿Tú? ¿Qué? Bastante preguntón y mira fijo y me pone nervioso. Yo soy una ahora persona. Ahora resulta que, como mira, como. Mira, Busa, nosotros trabajamos juntos. Te pido, por favor, que tengo que aguantar acá y en la sala. Por favor, te pido. Ah, te aprovechás porque sabes que mi voz no me gusta. Y me la estoy escuchando en el retorno. Por eso te lo y puse. Y no me gusta. Bueno, ¿cómo se viene la banda? ¿Están por sacar el video? ¿Qué pasa con el videoclip del tema Zahir que estamos escuchando de fondo? Juan. Bueno. Bueno, voy a hablar yo porque parece que Busa tiene miedo escénico. No, El video está, ya se está por terminar, falta más o menos un mes. Estamos en la fase final de edición, que lo está haciendo el amigo Ale Georgoglu. Y bueno, ya supongo que el mes que viene ya estará. Vamos a presentar en YouTube, en Facebook. Y parece ser que detrás de la cadena nacional, cuando habla la presidenta, va a aparecer el video. No, mentira. ¿Qué? Mentira, mentira. Ah, me asusté. Che, qué cagada que no llegan a presentarlo en esta fecha en Santana. No, ¿no llegaban? ¿Ya sabían que no llegaban? No, sí, porque surgió que este chico Alejandro tuvo que salir a trabajar afuera del país y bueno, se retrasó un poco. Ah, pero la banda hubiera sido a presentarlo, ¿no? Sí. Es verdad que aprovechando que estuvo aquí en estos días Tom Cruise, ¿está en el video de Ciudad de Luz? Estamos, pues la verdad que estábamos viendo si le hacíamos un primer plano a Tom Cruise o al Gusa, pero nos quedamos con el Gusa, la verdad. Bien, garpaba más y... Ah, bueno, veo que no van a poner la foto, estamos los dos juntos abrazados. Entonces. ¿Con Tom? No, digo, perdón. Con Tom y Jerry, están abrazados. Con Tom y Jerry, estos son unos rata. Tom y Jerry, ya tenés. Escúcheme, yo tengo entendido que alguno de los dos toma jugo Kling. Y otro toma jugo Tong. Y otro toma jugo Tong. Hola, hola, soy de Busa y tomo jugo Kling. Bueno, me equivoqué. Quise poner Klein y me equivoqué. Puse Kling. Esas son cosas internas que la gente mucho no pesca. No, pero son internas, chicos. En el show, yo creo que en un momento tenés que tirar eso. Es como la guitarra de Lolo. Sí, como ser. La guitarra de Lolo es hola. Yo tomo jugo Kling. Hola, no, pero hola. Te tenés que presentar. Hola, soy el Gusa y tomo jugo Kling. Eso tengo que hacer. Dale, para, bájame la música. Dale. Hola, soy el Gusa y tomo jugo Kling. Claro. Bien, ahí va. Ahí tenés. Está perfecto. Después lo editamos y lo pasamos todo el año, muchachos. Si no existe el jugo Kling, tomamos jugo Tong. Alguno que esté escuchando lo puede inventar, ¿no? Coriaca. O Coriaca, alguna de esas cosas. Que yo lo vi en las góndolas, el jugo Kling. No es Kling, es Clyde. Pero cuando yo lo agarré hizo Kling. Ah, listo. Trrr. Bueno. No vino el porota, pero vino el Gusa. Claro, es un capo cómico, aparte de un buen guitarrista. Che, bueno, aparte de este show en Santana Bar, ¿qué tiene para el resto del video? Y estamos, ¿qué más? A punto de cerrar una fecha el 11 de mayo. Estamos ahí cerrándola, que van a venir unos chicos de Neuquén. Ah, bien. Sí, sí. Y bueno, estamos cerrando. ¿Hacen ida y vuelta? Sí. Y estamos cerrando otra también en Rafaela. Bien. Estamos cerrando todavía. Para el fin de semana del 21 de junio, que es fin de semana largo, casi nos vamos a Rafaela a tocar allá. ¿Es la primera vez que se van así lejos a tocar? Sí, a tocar sí. Hemos ido. De vacaciones no me importa. La banda en un viaje recreativo a Rosario. En un retiro, espiritual. Se fueron a conocer el monumento a la bandera. Que... Pero no, eso no importa. No, a tocar va a ser la primera. ¿Y qué onda? Yo creo que va a estar bueno. Creo que hay que ver cómo les va la convivencia. No sé. Sí. Sí, sí. ¿Hay gente jodida en la banda o no? No, somos muy infantiles. Yo creo que somos muy infantiles. Cuando fuimos a Rosario terminamos jugando guerra almohadas y entró una persona afuera, es de la banda, y estaba hablando con el dueño del hostel y decían, ¿qué es ese quilombo? Deben ser unos chicos. Cuando entra podía creer que éramos nosotros jugando guerra almohada. Grandote, boludo. La culpa fue de Juan, él lo organizó todo. ¿Fuiste vos? yo organicé todo ahora. Me dijiste todos al poroto y bueno, le pegamos todos al poroto. Recuerdo que el poroto se enojó, sí, es verdad. Bueno, pero esas son cosas que hacen, son como viajes egresados, ¿no? Los muchachos se... Es como que... Bueno, yo conozco una banda que terminó jugando una guerra de botellas. Ah, yo también la conozco, sí. En una gira en el sur. Así, y fue peor, porque en realidad es como que era... Sí, aparte. Y en un camping, digamos, con lo cual la gente del camping miraba azorada y agarraba... El camping se iba. Agarraba las carpas así, pero pensaba que volaban las carpas, volaba toda la gente corriendo así, como una manada de... Y había gente ¡no bastante... Manches! Había gente grande, digamos, ¿no? Grande de tamaño. Con lo cual, no sé qué es peor. Pero bueno, en general eso pasa. Yo viste, he ido así que gira con algunas bandas y eso, y la cosa se aniña bastante. Yo sé de que uno de los integrantes de esta banda tuvo que salir corriendo y no llegó al lugar que tenía que llegar. ¿Qué, al baño? Me parece que está hablando del poroto, ¿o no? Yo no tengo nada. No, no, el poroto, bueno, es normal eso. El poroto tiene un problema intestinal, así. Es, tiene algo así como colon irritable. ¿Se cagó encima? No, no se cagó encima, pero se tuvo que tomar un taxi para no cagarse encima, así que... Explícale cómo fue, porque fue muy gracioso. Explica vos, Gusa, porque las anécdotas graciosas te competen a vos. No, estábamos en Rosario haciendo publicidad de la banda y de repente dijo, muchachos, ayúdenme, no aguanto más. Esperen, que esperá que tenemos el auto acá. O sea, no, vos cuando lo quise bocorar se estaba metiendo en la puerta atrás un taxi de cabeza. Llévame y se fue. De cabeza dejó el culo afuera, ¿no? Por las dudas. Más o menos, y el tachero le dijo, flaco, dejá el culo afuera porque si me cagás el taxi te cago a palo. Pobre poroto, ya está, quedó la fama. Saludos para el poroto, lo queremos mucho. Poroto, lo vamos a inventar la próxima, poroto. No, que no para de hablar, boludo. Aparte justo le dicen poroto, ¿no? Es como que poroto. ¡Claro! Poroto. Es verdad. Se cagó encima poroto. Bueno, no llegó a cagarse encima, pero más o menos, ¿o no? ¿Con qué banda van a tocar allá en Neuquén? ¿Cómo se llama la banda que traen para que hacen ida y vuelta, Neuquén? No, en Rafaela van. Sí, no, Rafaela todavía no está confirmada las bandas. Y la de Neuquén, eso lo saben... El manager. Los managers, sí. Con la prensa. ¿Qué es el, todavía no estamos ¿quién nosotros. Es ¿quién es el manager? Maxi. No se puede nombrar. ¿Sí? Maxi Camargo. Bien, Maxi Camargo. ¿Y la prensa? Luli, Ludmila. Cabeza Medusa, como ella se apodó. Altos personajes, ¿eh? Sí, sí, sí. Amiga de Néstor. Ha venido aquí a presenciar un programa. Luli vino acá, sí. Sí. Sí. ¿Fueron allá a Ciudad Rota, no? Sí, sí. Más, uno de los integrantes de Ciudad Rota aparece en el último video. Ah, mirá. En la promocionando. ¿Eso es vos, no? No, el vikingo. El vikingo, yo lo vi, bastante gracioso. Estuvo bueno el video. Vos me habías contado algo que tenían ganas. Son dos. ¿Eh? Son dos videos. ¿Ah, dos? La puta madre, pensé que era uno solo. Yo tengo que admitir que me reí tanto que tuve que salir porque no... Me reía porque no aguanto la concentración y tan serio todo. Igual el vikingo es un personaje, le mandamos un saludo grande al vikingo. Sí, la verdad que sí. Sí, en el video ustedes actúan, aparecen en el video. Aparecen entre medio unos matorrales, yo lo vi el video. Sí. Oh. ¿Cómo lo viste? Sí, no se estrenó el video. ¿Ya lo colgaron en internet? No, yo lo vi porque me lo diste vos. Ah, es verdad. ¿Y en dónde lo hicieron? Me dijiste, mira, estamos haciendo esto. Me mostraste así el video, pero no está terminado, me dijiste. Sí, ¿en dónde lo hicieron el video? Está hecho en parte en nuestra sala. Sí. Que la tuvimos que... El asear para el video. Claro. No la tuvimos, nos echaron y dijeron saquen claro. Esto, saquen. Limpien, porque esto es un nido de ratas. Y báñense. Claro. No, eso ya, sí, ya está. No, el poroto lo mandaron a limpiarse el culo. Claro, el poroto. Poroto, no te cagues encima, por lo menos durante lo que dure el video de la filmación. Se va a quedar como un cagón el tipo. Bueno, no sé. Pero, y después el resto del video está hecho en un campo que es un lugar donde hacen aeromodelismo, ¿viste? Aviones de escala. Claro, a escala, eso es lo que quería decir. Y teníamos ahí un lugar muy copado, muy amplio, viste, un campo y bueno, filmó. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde es eso? El campo. Eso es en Palomar, ahí donde está. En Palomar, acá, al lado de la base de Palomar. Ah. Sí, cerca. Y está bien, está bueno. ¿Y fue raro así actuar delante de una cámara que te estén filmando y eso, no? Fue raro, fue cansador también. Porque si no quiere hablar acá, me imagino el no, el lo video. Que juega para atrás es, sí, también. Era como estar haciendo un video porno para este, vamos a ver. No quería saber. Se sentía desnudo. Se sentía en pelota, ¿no? Che, no. No me gusta mi voz. Dije, no importa, flaco. En el video no sale la voz. Sacate la ropa y dale, que va. No importa, acá la voz. ¿O no? Claro. No, fue raro y fue cansador, ¿no? Viste, tenés que hacer una toma atrás de otra y bueno, claro. Llega un momento que decís, bueno, saquémoslo así. Se puede hacer más tranquilo, pero más caro. Claro. Se puede hacer en 2-3 días el video, pero... Claro, sí, también nos prestaban el lugar un día, ¿viste? Claro. Muchas cosas y no queríamos. ¿Todo en un día? En dos días. Un día en sala y otro día en el campito. ¿Y lo que falta qué es? La edición. Ah, no tienen que seguir filmando. No. O sea, lo único que falta es que este pibe vuelva. ¿Cómo se llama? Alejandro. ¿Alejandro cuánto es? Georgo Oglo. Alejandro, ponete las pilas. ¿Para qué preguntaste el apellido? Es difícil nombrar, es difícil. No me va a salir ni en pedo. Alejandro Curchuchoglu, ponete las pilas y terminales el video a los chicos de Ciudad de Luz, ¿o no? Que lo queremos ver. No, ya no creo que llegue para el 13 de abril, ¿no? No está en el país ni siquiera. No, ya saben que no llega. Sí, acaba de volver, pero... No le dan los tiempos. Claro, tiene que editar todo lo que grabó ya, entonces. Bueno, vamos a tirar de vuelta la fecha. ¿Qué tema quieren escuchar del disco ustedes? Así pasamos un temita y volvemos. Dale, Gusa. Yo tengo. Bueno, pensá. Ciudad de Luz junto a Agama y al Cubo el sábado 13 de abril, 22 horas en Santana Bar. Esto es Presidente Perón, ex Gaona 414 en Ramos Mejía. Pueden entrar a www.ciudadeluz.com.ar y escuchamos... Afilados. Afilados. ¿Lo tenemos Memo por ahí? Sí, señor. ¿El último del disco? ¿Cuántos temas tiene el disco? 10 temas. El número 10, Memo. Ahí va. Espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. El proyecto Monumento a la Mujer Originaria te invita a participar del concurso Niño La Llave. Vos y todos los chicos de tu escuela pueden ser parte de esta obra colectiva que brindará un homenaje a nuestros hermanos de los pueblos originarios. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y sé parte de esta historia. Monumento a la Mujer Originaria. FM Freeway 90.7. Comunitaria y alternativa. Soy un dios sin eternidad, una voz en el tiempo de los ruidos. Un actor, un perdido más, otra voz susurrándote al oído. ¡Eso no! 22-23, seguimos acá con la gente de Ciudad de Luz, pero antes de arrancar de vuelta con la nota, le mandamos un saludo grande al Tecla Farías, que anda por Playa del Carmen con César, su amigo. La muy pasan bien. Como el culo, muchachos. Muy bien, saludamos también a Fernando Cáceres, Pablo Aubaín, Pablo Muñoz, ¿sí? Ezequiel Andrés y toda la gente que nos está escuchando. Tenemos saludos para Lucas, para Imanol, para Nahuel, bueno, para Connie, para Susan que estuvieron por acá, para Joaquín de Santa Fe y para Pablito, como siempre, gracias por estar del otro lado. Bien, seguimos con la gente de Ciudad de Luz, con la gente, si se puede decir gente, porque ya nos contaron que el otro guitarrista, el poroto, se caga encima. Yo no sé estos pibes. No están bien ustedes. No pongas cara, pues sabes que no es normal. Escúchame, si el cantante atropella y siempre le pega al guitarrista en otros recitales de otras bandas, o sea... Contá la experiencia que tuviste en Momo Rock este fin de semana viendo a Villarvina. Yo estaba tranquilo viendo la banda. Siempre está tranquilo él. Yo cuando le pasa algo... Yo soy una persona tranquila. En la sala hace lo mismo. Yo estaba tranquilo y se rompió solo. Y siento, no sé, sentí como 7-8 personas para voltearme, obviamente. ¡Paramba! Obviamente. Claro, y de repente veo el piso, lo vi tan cerca y guau. Sucedió lo que tenía que suceder. Te mandó en el medio del pogo. Ahora, yo lo que, la pregunta es, ¿o la gente sabía que Juan era Juan, que es cantante o no sé, pero levantaron a él y a mí me pasaron por arriba, me pisaron, la gente decía, yo, muchacho, tira el piso. Eso es terrible, usa. Me levanté todo pisado. Yo te mostré, estaba todo con las zapatillas. Sí, sí. Viniste a mariconear. Mirá lo que me hicieron. Bueno, Alicia también se ha ligado una trompada, me parece. En Momo Rock. Yo no estaba, yo no le pegué. Por lo menos. No fui. Vos sos un maricón que no viniste. Fue el pelado. Sí. Fue el pelado en tu lugar. Alicia, no sé si recibió una piña que no debería ser para ella, sin querer, viste, en el medio del pop, ya pegás codazo, revoleada las manos, no sé. Y quedó media tontolona. Y vino al puesto, yo estaba en el puestito así. ¡Me pegaron! No te van a llorar ahora. ¿Por qué todo? ¿Vos que sos de la Cruz Roja? ¿Por qué van todos a...? Con lo cual le respondí, ¿querés que te consiga un vaso de agua? Y me dijo, sí. Nunca conseguí un vaso de agua en Momo Rock. ¿Sabés qué me dijeron? No hay agua. No, acá agua no. Cerveza. Aquí hay cerveza. Claro. Y tienen razón, muchachos. Buena lata de birra. Se apoye en el ojo. Buena el combo, ¿no? De Momo Rock. ¿Cuántas latas de cerveza por 50 pesos? Cuatro latitas de birra, 50 pesos. Viste, ahí tenés un motivo para ir a Momo Rock, ¿no? A pesar de que quedan en la loma del culo, como decís vos. Por lo menos se chupa barato, ¿no? Sí, pero no fue en esta fecha, siempre la ponen, porque la vez que fuimos a ver los Setmagic estaba siempre, también. Siempre lo ponen. Pero siempre van a tomar barato ahí. Claro, pero ahora vendieron bastante birra, seguramente, porque estaba bastante lleno. Estaba hasta las pelotas. Pero bueno. Bueno, chicos, ¿qué les espera aparte de una mini gira este año? ¿Qué tienen pensado? ¿Tocar más por el oeste, por Capital? Expectativas, tal vez. Expectativas para Santana. La idea es, bueno, primero hacer una fechita en Zona Sur. La idea es que invitar a los chicos de Agama para que, bueno, ellos nos inviten a nosotros también, digamos, así elegantemente, e ir a tocar a Zona Sur. Y bueno, estamos como metiéndole mucha gana a los temas nuevos porque la idea es ya ir preparando lo que sería el material para el próximo disco. Así que estamos como más que nada conectados con eso, con las canciones nuevas, con la composición y siempre metiendo alguna fechita ahí en el medio como para presentarnos, digamos. Pero básicamente eso. ¿Tienen temas así ya grabados nuevos como para sacar así un demito? Grabados no, pero sí compuestos en su totalidad. ¿A dónde graban ustedes? nos graba la persona que nos grabó el primer disco, que es el Tano D'Amico. Bueno, la vez que grabamos, grabamos en nuestra sala también. Ajá. Y para la batería alquilamos un estudio. Pero la idea generalmente, cuando, si es para grabar un par de temas así sueltitos, es grabar en la sala. Llevamos todo el kiosco ahí y grabamos. ¿Para demear o lo dejan? ¿O ya ahí tienen? Se graban los ensayos, así en una grabación casera, sí. Digamos, para guardarla de archivo en la compu. Y lo iban escuchando. Ya si es algo que vamos a presentar, digamos, un demo o algo así, sí, se busca una mejor calidad. ¿Pero en la sala mismo? Sí, en la sala generalmente, sí. Es como multiuso. Le meten al Pro Tool. Claro. Vendemos todo ahí. Sí, trae todo. Igual para el segundo disco la idea es grabarlo en un estudio completo. Bien. Se queda rebotando siempre, ¿viste? Claro, estoy esperando que diga algo más. Pero claro, no, porque no. Queda como los muñequitos de los taxis, ¿viste? Claro. ¿Sabés qué es eso, no? ¿Sabés qué es eso? Eso es el jugo que clean. Que le rebalsa el tanque. Ese es el jugo clean. ¿Es el jugo clean que te hace hacer eso? Claro. ¿Por qué él te habla y se queda? Ese es el jugo clean. Yo no sé, a mí fui a la barra de Momo allá, en la Ferrera, y le dije, ¿jugo clean? Y me dieron jugo clean. Sí, en la Ferrera te da lo que le pidan. Había el jugo clean. La que faltaba era el jugo clean, en la barra de Momo Rock. Sí, era de manzana y venía del baño, parece, el jugo clean. Sí. Bueno, chicos, gracias por estar acá con nosotros. La verdad, un placer. Esperamos tenerlos más seguido. ¿Volvemos a repetir la fecha por las dudas? ¿La repito yo o la decís vos? No, repita usted. Si la repito yo que la tengo acá. Bueno, sábado 13 de abril, todos invitados entonces, 22 horas en Santana Bar, Ciudad de Luz. www.ciudaddeluz.com.ar. Puede entrar al Facebook, facebook.com/Ciudad de Luz. Ok. ¿Es ok? ¿Lo que dice el final? Sí, okay. Ciudad de Luz, ¿ok? Ciudad de Luz, ok. ¿Pero es en Twitter o es en Facebook? No, Facebook. Me falta la R y la... ¿Qué problema, no? Sí, ¿no? Y probá a entrar ahora, y si te manda a cualquier lado es porque no es. A ver. Quizás se ponga probá, yo... Probá ahí, a ver, poné Ciudad de Luz. Mucho de el ok, mucho lo vi en lo que es este... Lo que es los Twitter, por eso me llama la atención, pero no sé. Bueno, repetimos la página. www.ciudadeluz.com.ar. El Twitter es twitter.com/ciudadeluzrock. Ahí sí está puesto el rock. Y pueden entrar a YouTube, youtube.com/ciudadeluz. Ciudad de Luz, ok. Ok, entonces para el Facebook. Igual si ponen Ciudad de Luz, salta el toque. Sí, bueno, sí. Mucha mierda para el sábado 3 en Santana, entonces. Están todos más que invitados. ¿Con qué tema quieren cerrar, muchachos? Cerramos más abajo, un poquito más abajo, mal termina el tema 4. Dale, Memo. Vamos con el tema 4 del disco de Ciudad de Luz. Y te lo piso porque tengo ganas. Dale, que va. Yeah. batallando con lo que no puedo, como esperando que al final Espacio Publicitario. Espacio Publicitario. García no es el único Charlie. A veces digo rock, a veces digo rock. Charlie de Oz es del oeste y tiene 100 códigos en su ADN. 100 códigos con hasta el amanecer. ADN, el nuevo álbum doble de Charlie de Oz, 100 códigos. Es rock and roll, reggae y otros universos en 22 poderosas canciones que quieren ser parte de tu día a día. ADN, búscalo en los shows o en todas las disquerías de Universo Rock. También pedilo a domicilio en www.universorock2008.com.ar. Charlie de Oz, también en Facebook. Tranquila, hiperactiva, bohemia, moderna, ecológica, culta, divertida. La ciudad de Buenos Aires tiene todo para ser como vos quieras que sea. Vení a descubrirla. Vení a hacer de Buenos Aires tu ciudad. Seguinos en www.facebook.com/buenosairesturismo y en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Entérate de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerte. La ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. FM Freeway 90.7. 90.7. Más que una radio, una herramienta de transformación. Usala. Freeway 97. 97. 97. Usala. 97. ¡Eso no! Escuchando un poco de Lucas Sativa y se viene de la mano del señor Néstor Drupi la agenda musical. Ya tengo un montón de apodos. ¿Cuáles? No. O sea, preguntale a las bandas y todos tienen un apodo para mí. Bueno, acá Ciudad de Luz dijo Drupi. Sí, ya. Porque estás en todos lados. Es verdad, vos te das vuelta. Estás en un recital. Hola, te hace. ¿Cuándo viniste? Ya, ¿te vas a Flores? Y estoy... Hola, te hace. ¿Estás acá también? Sí, claro. El otro día, el jueves pasado, estuve en Gier, ahí viendo a Nem, y después me fui a The Roxy. A ver a la banda que está sonando. Está muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para este fin de? Este fin de viene lindo, viene variadito. Los chicos de Tripper se van a estar presentando en Chilau, Colectora y ahí en Parque Leluar y Tuzengó. Sí. Colectora. Sí, Chilau. Colectora, sí. Creo que eso tiene una altura, pero bueno. Bueno, andás a ver. Chilau. Beto a saber. Parque Leluar, Chilau ahí. El colectivo. Igual Chilau es reconocido el lugar. Igual, el colectivo te dejan abordar. Bien. Mastifal va a estar tocando en Bendito Bar. Bien. Al frente de la estación de... Nunca fui a Bendito Bar. Está lindo el lugar, está bueno. Es un reducto para metal. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Un reducto metalero. Todo muchas bandas de metal, muy seguido por ese, en ese bar. Espera. Me parece que entonces sí fui. ¿En dónde está? Al frente de la Plaza de los Zapitos. Al frente de la estación. A 50 metros. ¿De qué? ¿De Tuzengó? Sí, de la Plaza de Tuzengó. No. Lado no, sur. No es ese, entonces. No, no fui. ¿Vos fuiste? No los veo cara de haber llegado hasta Ituzaingó ustedes para ver algún show. ¿Qué le pasa? Hemos pasado Ituzaingó. Lo pasamos, nunca paramos. A Luján he ido a ver show, flaco. ¿Qué te pasa? Sí, pero nunca paraste en Ituzaingó. Bueno, no sé, porque no habrá tocado a nadie que haya querido ir a ver. ¿Quién no sé. Toca este fin de semana, Mentito? Mastify. Bueno, ahí Mastify. Tenés. Bueno, vamos a ir a ver. Banda metalera. Banda metalera. ¿El qué día es? ¿Viernes? El viernes 5. Bueno, ¿seguimos con el viernes? Sí. Dale, a ver. Viejos Comodines. Sí, eso los conozco. Bueno, en el camino. Juan Manuel de Rosa al 400. Ahí fuimos. Lindo lugar. Sí, fue tocó Guillermina. Ah, sí, ahí sí fueron. Ahí donde, en el pago de los gentes de Apolo, del negro, que mandoné ahí, en el camino. ¿Y en Nahual? Claro, hace local ahí, Nahual también. Nahual juega de local. ¿Qué fue que tocó el otro día ahí, que dijo que había estado bueno, que pusieron mesitas y todo? Imaginados por Nadie. Ah, Imaginados por Nadie. Sí, el jueves pasado había tocado, que fue ese fin de semana largo que estuvo tocando la chica. Sí, les fue muy bien, han puesto mesitas y todo, porque ellos hacen acústicos, están ahora en formato acústico, están tratando de meter un poquito, ya tienen batero, tienen saxofonista, se están armando de a poco los chicos, así que en cuanto tengan un formato más de banda, los van a escuchar y los van a nombrar un poco más, que estén arriba de los escenarios. Porque es difícil compartir una fecha con dos chicos que tocan acústico. Sí, en formato acústico, medio combinarlo. Es difícil conseguir una fecha en formato acústico. Aparte los lugares también, como que son muy rockeros o son muy metaleros. Y, y que si tocas vos solo con acústica, que medio que quedás afuera. Y quedás colgado, viste. Pero bueno, ¿seguimos con el viernes? Sí, Utopian. Dale. Utopian. Fiesta Last Control, esto es en San Martín. Juan Domingo Perón al 3300. Bien. San Martín, te tomas el 343 acá en Ramos y te deja justo en la puerta. Néstor sabe todo, chicos. Quiero que sepan que es la guía T. Es la guía Drupi. Seguimos. El sábado. Bienvenidas a la chica de Majaretas filmando ahí. No, Dios mío. Son tremendas. Estas mujeres son tremendas. Son tremendas. Che, un segundo demasiado en el Auditorio Este. Un segundo en Auditorio Este, acá nomás, en Aedo. Estuvieron acá los chicos de un segundo la semana pasada. Vamos a ir a verlos seguramente, ¿eh? Vamos a estar ahí yendo a acompañarlos en lo que es la primera fecha del año, pero que no. Quedó medio no se supo al final bien. La primera fecha del año oficial. Oficial, pero no. Claro, pero que no tocaron, ya te voy a decir, que esto, porque hay muchas bandas. No, la primera fecha y... Pero pará, tocaste. Bueno, pará, Guillermina tocó Las Toscas. ¿Se puede decir que es la primera fecha del año? No, ya fue la primera fecha local. Fue la del otro día. Fue la primera fecha de acá. En Momo, en el oeste. La fecha en el oeste. ¿Y ahora el 25 de mayo es? ¿La 25 otra? De mayo en Auditorio Este. 25 de mayo. Ahí vamos a estar grabando el disco en vivo, ¿eh? Así que está toda la gente ahí en el auditorio acompañando. Yo quiero ir. Y sí, ¿cómo no vas a venir? El pelado también dijo que yo quería ir. Yo también quiero ir. Y bueno, pero si vos no vas, creo que te van a cagar a pedo, creo. El pelado quiere ir a todos lados donde entre gratis. Obvio. No le importa un choto. Sí. Igual Ciudad Rota se creó por eso, para no pagar entrada. Claro, es así. O sea, lo vamos a blanquear, fue así. Bueno, no queremos pagar una entrada y fue. Está muy bien. Bueno, les está saliendo bien por ahora. Sí, la verdad que sí. Por ahora. No podemos quejar esto. Nah. Bien, che, seguimos. La Mississippi, cumple 25 años. Mirá vos. Yo me acuerdo. ¿Vivos? Sí, están vivos todavía. Una alta banda para ir a ver. En la trastienda. Bien, muy bien, la banda de Ricardo Tapia. Miró. Que no es Robin, es Ricardo Tapia. Cantante de la Mississippi. Obvio, obvio. Sí. Sí. En la trastienda. En la trastienda, va al 400. Bien. La Naranja. Metallica, ahora es La Naranja. Pues tuvieron que sacarle la Metallica. Ah, le sacaron, claro. Sí, porque Metallica le dijo, che, no pueden usar Metallica. Y bueno, tuvieron que sacarlo. Sí, sí, bueno, siempre hay un pero. ¿En dónde? En Bendito Bar, seguimos. Ah, mira, Bendito. El sábado. Bien. Así que bueno, Rondó 48, ahí al frente de la estación. De como hicimos, dijimos recién. Bien, seguimos. La Marimba y Caño Pai. Bien, linda fecha. En Chilau. Bien. Colectora, Parque Leluar. 302 te deja en la puerta. Bien. Él te dice todos los bondis, no te rías, boludo, porque la gente pregunta, ¿qué tomo para ir a Chilau? Whisky. El 302 te deja en la puerta, chabón. Sí. Bien, ¿qué más? Y el domingo, en Gier, Despistado o DZS, como se hacen llamar ahora. Sí. Los chicos van a estar ahí presentando. Gier, ahí en Colegiales. En Colegiales. Álvarez Toma al mil. Sí. Bien. Cerquita del Vortex. Cuatro cuadras. Sí, hay un par de cuadras del Vortex. El 140. Bien. ¿Alguna fecha más? No, por ahora ya está. Y solo, si tenés ganas, ¿a quién podés ir a ver? Ah, no te va a gustar. Si tenés ganas. Si tenés ganas. O si no, para la otra semana tenemos a The Cure. Si tenés ganas ahí. Si tenés ganas, bueno. Y conseguís la entrada, porque parece que ya no hay más de todo eso. ¿En dónde toca no te va a gustar? A donde están tocando Perjan ahora. Ah, mirá. En Costanera Sur. Costanera. O sea, dejan el escenario puesto ese que está tocando Perjan, lo dejan. Sí. Ya armado. Pero si tenés ganas, podés ir a ver a No Te Va a Gustar. Sí, si tenés ganas. Si tenés ganas de embarrarte, anda a verlo. Bien. Bueno, bien. Ojalá ya no tenga tanto barro. Ojalá. Esperemos. Pero que bueno. Queda en condiciones el lugar. Bueno, ahí está. Todo lo que puedes hacer el fin de semana. Muchas bandas, ¿eh? No te puedes quejar. Podés ir a ver un montón de bandas el fin de semana. Bandas nuevas, bandas pequeñas, bandas que recién están empezando. Y bandas, si tenés ganas de ir a verlas, las vas a ver. Bandas grandes, bandas de todos los tamaños. Andá a ver bandas que recién comienzan. Bandas independientes. Tenés que apoyar a la independencia de las bandas. Sí, amigos, y tratalo de que se cumpla la ley de la música, que las bandas no paguen para tocar. Eso. Que las bandas hay que tratar que se pueda cumplir esa ley. Muy bien. Sí, aparte, si vos llevas una banda que te llena, escúchame, te labura la barra full. ¿Qué más querés? Exacto. Néstor, antes de que terminemos contigo, ¿tenías los lugares en La Plata donde se puede llevar cosas, donde la gente puede colaborar? ¿Lo tenés a mano eso ahí o no? Ya lo tenía acá en Facebook. ¿O ya lo borraste? ¿Te fuiste a otra página? Ya lo borré, mirá, justo porque fui a ver lo de a dónde tocaba. No te voy Bueno, buscalo tranquilo. Mientras tanto, te decimos que aquí en la radio también podés traer ropa, alimentos no perecederos, frazadas para el barrio Zabaleta, que está bastante damnificado por el temporal. Así que podés traer las cosas hasta el viernes, tenés tiempo. La radio va a estar haciendo una colecta y va a estar distribuyendo eso entre la gente que más lo necesita, que aquí en La Matanza también es mucha. No vas a creer que solamente en La Plata, en Capital o el resto del Gran Buenos Aires, sino que aquí en La Matanza hay barrios que quedaron muy damnificados, gente que lo ha perdido todo también. Ahí, Néstor, encontraste lo que sí, ibas a contar. Bueno, esto es para la gente de La Plata, más que nada, que es la que más sufrió todo esto. Sí, es la verdad. En el Museo de Ciencias Naturales, 122 y 60, Facultad de Periodismo. Obviamente, si estás en La Plata, sabés dónde está. Sí. En la Facultad de Derecho, en el Círculo Tolosa, 115 bis y 528. Comedor Héroes Malvina, calle 153 y 64. Bien. Y en la Facultad de Trabajo Social, 9 y 63. Bien, ahí tenés toda la data para que puedan colaborar con los inundados. La verdad, una locura. Hay gente que todavía no aparece. La situación en La Plata es bastante dramática. Así que, nada, estemos todos atentos ahí. La gente siempre, en este país, la gente realmente se autoflagela, ¿no es cierto?, muchas veces, ¿no?, diciendo que somos esto, somos aquello, somos lo otro. Pero realmente el argentino es muy solidario, y a la hora de colaborar y de dar una mano, siempre lo hace. Así que pónganse las pilas, que esta no sea la excepción, y den una mano a los vecinos que lo están necesitando. Bien, antes de cerrar el bloque, les cuento que el 20 de abril el museo van a estar tocando con los Sex Ratones, que ahora se llaman Circo Paranoico, ¿sabían? Sí, bueno, está bien. ¿Está bien o no? Sí, yo sí. Bueno, Circo Paranoico. Circo Paranoico junto a Circus Rock. Así que vayan al museo el 20 de abril, están todos invitados. Pará, yo tengo... ¿Es Circus Rock? Ah, mirá. Es una banda. Es la banda de Pablo Samar. Ah, yo pensé que Circus era como el que tenía el boliche. Ahí, no, es Circus con K. Es la banda, Circus Rock. pensé que era el boliche. Yo los tengo acá, los chicos de Circus Rock. Bueno, mandarles un beso grandote. Bien, 23:46, vamos a cerrar el bloque entonces con Kaino Pai, que van a estar tocando este fin de semana, el 6, ¿verdad? 6 de abril. En Chilau. En Chilau, junto a... La Marimba. Bien. Alta la banda de La Marimba, La Marimba, la banda de Castelar. Les mandamos un saludo grande a Félix también. Bien, vamos a escuchar a Kaino Pai, entonces, No Volverá. FM Freeway recomienda. De lunes a viernes a las 16 horas. Escucha, es lo que hay. Es lo que hay. Queriendo abarcar mucho, apretando poco. De lunes a viernes a las 16 horas. Es lo que hay. Por Freeway 97. Freeway. Comunicación. Web www.fmfreeway.org.ar. fmfreeway.org.ar. Twitter y Facebook. FM Freeway. FM Freeway 90.7. Comunicate. Para poder expresar. Eso no. 23:51, estás escuchando un poco de lo que es Pearl Jam en vivo desde el Pepsi. Y ahí terminó los platillos al palo. Me gusta la remera de Eddie Vedder. A ver, ¿qué remera tiene? Una negra que dice rock. Muy bien, listo. Simple y sencilla. Acá tenemos la remera nueva de la Freeway. Siempre haciendo las cosas tan prolijas. ¿No? Está buena, a mí me gusta la remera. No, la remera está muy buena. La remera está muy buena. La remera está buena, chicos. Ya, está, me gusta también cómo la colgaron. Lo voy a decir al aire es cómo la colgaron. Está bien, es rock. Me hubieran pedido una percha. Gastaron más en cinta que en comprar una percha. Es rock. Es rock. A ver, vamos a ver ahí un poquito de lo que está pasando allá. A ver. Está la gente aplaudiendo. Muy bien, se escucha, se escucha. ¡Epa! Subí un poquito, a ver de nuevo. This is not. Oh, can I have that shirt? It's a Ramones shirt. Can I have that? Excuse me. I can have. This next song, there's the Pinhead. I know you. This is not a Ramones song, but Johnny liked it. Johnny Ramone, he liked this song. He thought it was a good song. It wasn't a Ramones song, but he thought it was an okay song. And we started like this. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. I seem to recognize your face. Yeah, haunting, familiar, yeah. I can't seem to place it. Can I find the candle of thought to light your eyes? Oh, lifetimes are catching up with me. All these changes take place. I'm glad I saw this place. And thanks to John for taking me. Hearts and thoughts they fade away. Oh, hearts and thoughts they fade. Oh, and you're my 23:57 en vivo, suena Pearl Jam, en eso no, directo desde el Pepsi Music. ¿Y todo bien? Todo perfecto. ¿No estás jugando con el auricular? ¿Algo estás haciendo? No, no, todo bien. Bien. Bueno, la verdad que está bueno. El escenario está re bueno, la escenografía que tiene. Sencilla, sí. Pero buena. La otra dijo, no hay una banderita, no, pero está llena de... Es una bandera que reproduce como parlantes, ¿no? Claro. Tiene como amplificador. No, pero no es una bandera, es una pantalla de LED. Claro, tenés razón. ¿Estás seguro? No, sí. No, es un telón. No, es una pantalla de LED. A ver, espera que lo enfoquen. Che, está dando alto show, ¿eh? A ver, parece que es un telón. No, para mí es una pantalla de LED. No le veo pinta a proyección. A ver, para mí sí. Fíjate bien. A ver. Mirá que ahora están enfocando, fíjate. A ver. Señores, nos estamos despidiendo, escuchando un poco en vivo de Pearl Jam, mientras Néstor está haciendo una maldad, porque se está riendo a escondidas. Escondidas del Gus, acá, guitarrista de Ciudad de Luz. Así que gracias, chicos, por estar acá con nosotros. Le vamos a mandar un saludo grande a Susana, a Nahuel, a Cono. ¿Tenés más saludos vos? A Erika. Bueno, además ya los hemos saludado. A Pablo, al Tecla. Al Tecla. Federico, toda la gente que estuvo participando en el Facebook. Así que les mandamos un saludo grande a todos. Muchas gracias por estar ahí como siempre. Como siempre acompañándonos aquí de 10 a 12. Bien, programa número 88. ¿El que viene será el 89? No sabemos, señores. Tenemos que sacar la cuenta bien cuando cumplimos los 100 programas. Eso, Néstor, ponete las pilas. Así que vamos a sacar la cuenta bien. Memo, vos a ver también. ¿Cuándo estaríamos cumpliendo más o menos los 100 programas? ¿Qué, Memo? Yo llevo la cuenta, pero no sé qué cae, qué fecha cae. Claro, no sabemos cuándo cumplimos 100 años. 100 años, no. 100 programas, porque ahí vamos a tirar directamente el programa por la ventana. Quiero creer que van a traer a Guillermina al piso. ¿Qué? ¿Y eso quién lo conoce? No, pienso. No sabemos. Jamás haríamos eso. Bueno, gracias por estar del otro lado. Son las 00000. Los dejamos con la gente de Majaretas en la Covacha, que entraron filmando su entrada nupcial a la radio. Tenían ganas y entraron filmando. Estas pibas están re locas. Bueno, abrazos a todos, besos. Gracias, Maguito, por estar acá presente como siempre. Gracias, Néstor, por la agenda y por las ganas de que tenés siempre de estar acá con nosotros. Lástima que hoy no trajiste los saumerios, porque Néstor siempre prende un saumerio. Gracias, Memo, por la operación técnica, como siempre. Gracias, Gusa, por haber venido. Gracias, Juan. Bueno, gracias a todos los que vinieron. Nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Chau. En instantes, Majaretas en la Covacha. Freeway 97.